Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy hablaremos del estreno de la semana, la nueva versión del Hombre Lobo. Los protagonistas de la sección del Duque Negro serán los grupos And One, All My Faith Lost, Him, Placebo y Sanguis et Cenis. Terminaremos con el relato de Charles Nodier, El espectro de Olivier. Cuando el heliotropo brota entre abruptas peñas y en la noche brilla la luna llena, en algún lugar de la tierra, un hombre se convierte en lobo. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb with your El estreno de la semana se titula El Hombre Lobo. Joe Johnston, responsable de cintas de corte fantástico como Cariño encogido a los niños, Jumanji o Parque Jurásico 3, nos propone retrotraernos a la época dorada de los monstruos de la Universal de la mano del licántropo, uno de los grandes iconos del fantaterror clásico del estudio hollywoodiense. Por cierto, este realizador tiene previsto estrenar el próximo año su personal versión del Capitán América. El elenco del Hombre Lobo es de auténtico lujo, encabezado por Benicio del Toro en el papel de Lawrence Talbot. Le acompañan actores de la talla de Sir Anthony Hopkins, Hugo Weaving, el actor australiano que dio vida al agente Smith en Matrix, y a Elrond, el elfo, padre de Arwen, en El Señor de los Anillos. El actor británico David Stern, visto en Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto y en la serie de televisión Merlín. Y la maravillosa Geraldine Chaplin, quien parece haberle cogido gusto a esto del terror, ya que últimamente la hemos visto en títulos como El orfanato e Imago Mortis. Ella ejerce un poder enorme, ¿verdad? ¿Crees en las maldiciones? Nunca mires atrás, Lawrence. Nunca mires atrás. El pasado es un páramo de horrores. Te esperan las horas más sombrías de tu calvario. Sé libre. Mata o muere. Es impresionante, ¿verdad? Con motivo del estreno de esta producción, se ha creado una página web dedicada al legado de los monstruos de la Universal. Según esta productora, comenzando en 1923, estos estudios han presentado cinematográficamente al mundo a Frankenstein, Drácula y al Hombre Lobo, clásicos atemporales junto a muchos otros que aún siguen siendo admirados y venerados. La dirección de la web es thewolfmanmovie.com/legacy, terminado en Y. Os recomendamos que visitéis este sitio oficial en internet. En el mismo encontraréis información de todos sus títulos terroríficos, que abarcan 3 décadas, incluyendo sinopsis, curiosidades, imágenes, pósters y fragmentos de los propios films. Por supuesto, también hay una página oficial en español de la película que esta noche nos ocupa, elhombrelobo-lapelícula.es, y en ella nos comentan el argumento. Inspirada en la clásica película de Universal, que dio pie a un legado de terror, El Hombre Lobo explora los orígenes del mito del hombre maldito. El oscarizado Benicio del Toro encarna a Lawrence Talbot, un noble torturado que vuelve a las tierras de la familia después de la desaparición de su hermano. Hace las paces con su padre, el también oscarizado Anthony Hopkins, y sale en busca de su hermano, para acabar descubriendo que también a él le espera un horrible destino. La infancia de Lawrence Talbot se acabó bruscamente la noche que murió su madre. Se fue del adormilado pueblecito de Blackmoor y tardó décadas en recuperarse e intentar olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la prometida de su hermano, interpretada por Emily Blunt, le encuentra y le ruega que la ayude a buscar a su amor, Lawrence regresa a casa. Entonces se entera de que algo brutal, salvaje, con una sed insaciable de sangre, ha matado a muchos campesinos, por lo que un suspicaz inspector de Scotland Yard, con el físico de Hugo Weaving, ha venido a investigar. Empieza a encajar las piezas del sangriento rompecabezas y se entera de que existe una antigua maldición que convierte a las víctimas en hombres lobo las noches de luna llena. Para acabar con la carnicería y proteger a la mujer de la que se ha enamorado, Talbot debe destruir a la temible criatura que se esconde en los bosques cercanos a Blackmoor. Este hombre sencillo, con un pasado doloroso, sale en busca de la bestia y descubre que él también tiene un lado primitivo que ni siquiera podía imaginar. Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Ved aquí al hijo pródigo que vuelve. Hola, padre. Llegas al entierro. ¿Qué ha pasado? Hallaron el cuerpo de tu hermano en una zanja. Lo habían despedazado. No dudes en pedirme lo que necesites. Quiero saber qué le pasó. Frances Aberline, Scotland Yard. No me cansaré de insistir en que corre usted un peligro mortal. ¿Qué clase de animal es capaz de hacer algo así? Arriesgas la vida. La oscuridad te persigue. Está gravemente herido. Gracias por cuidarme. Ahora sabemos que sigue ahí. La horrible bestia te mordió. Ahora llevas su marca. ¿Crees en las maldiciones? Tienes que irte. ¿De qué tienes miedo? Y están aquellos que dudan del poder de transformar a los hombres en bestias. Hay una bestia entre nosotros. Cosas terribles, Lawrence. Has hecho cosas terribles. Sé fuerte, hijo. Sé fuerte. Ya has oído lo que dicen que soy. Un monstruo. ¡Os mataré a todos! Deja que te ayude. bestia le llegará a su día. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Una semana más nos encontramos en la cripta de Proyecto Terror para brindaros la actualidad musical de la mano de Rubén, el nuevo máster. Bueno, nuevo ya. Llevas un poco para viejuno, ¿eh? Como los de Muchachada Nui. No hay en nada. En el mundo viejuno. No hay nada entre nuevo y viejuno, querida. Bueno, no sé yo qué te diría. Vale. En fin. Vamos a dejarlo ahí, un chico con experiencia. Lo dejamos un poco en el limbo. En el limbo estás tú. Por eso. Anda, querido, venga, que se nos pasa aquí las horas muertas y me sales carísimo. Ay, qué exagerada eres, con lo barato que soy yo. Bueno. Qué barato, barata. ¿Con qué grupo empezamos? Sí, voy a hacer como que no he oído su último y vamos a empezar con Anguan. Bueno, hemos hablado varias veces de Anguan y ahora toca hablar de su último lanzamiento, que viene a ser el primer DVD oficial de la banda, lleva por título Light y bueno, se lanzó el pasado octubre y son 54 temas grabados en directo entre 2004 y 2008 en Berlín, Hamburgo y Hildesheim. Bueno, más todos sus videoclips, que para mí esto es lo más interesante, yo creo, y otro concierto aparte grabado en 1989. Y bueno, pues como ya hemos puesto bastantes temas de Anguan y hay uno que nunca hemos puesto y es uno de mis temas favoritos, bueno, decirte que también tiene un videoclip, vamos a escuchar Life Isn't Easy in Germany de su disco Spot de 1993. As we all could see, we twice as big and yet so small. Now we have to share here in Germany. When Skins woke up, his linen broke down. Driving fast through United towns, clubs being closed and quite sad. Now we have to share, so the Chancellor said. Life isn't easy in Germany. Life isn't easy in Germany. Such boring days for kids in the East. Where should they stay? How to be pleased? The freedom of speech playing democracy. Boy, life isn't easy in Germany. Life isn't easy in Germany, can't you see? But life isn't easy in Germany. Das also waren Deutsche, die noch nicht zu sagen hatten, aber reden durften. The freedom of speech playing democracy. By life isn't easy in Germany. Life isn't easy in Germany. Can't you see? Speech playing democracy. But life isn't easy in Germany. das also waren Deutsche, die noch nichts zu sagen hatten, aber reden durften. Das also waren Deutsche. Das also waren Deutsche, die noch nichts zu sagen hatten. Pero bueno, como dice Rubén, son un poquito relajaditos, pero aquí nos gusta de todo. Más movidito, más tranquilito, que me enrollo, que estamos hablando de All My Faith Lost. Cuéntanos, bueno, Duque Negro. Pues te comento. Estoy yo un poco vaga hoy, estoy parca en palabras. Pero si no callas, hija, un poco vaga, dice. Ay, no es la fe lo único que has perdido, bonita. Pues sí, vamos a hablar de All My Faith Lost. Así estoy yo, lost in space. Bueno, pues vamos a pasar de Patricia y vamos a comentar que este grupo lanzó un nuevo EP este pasado noviembre que lleva por título Décade. Y bueno, está editado por el dúo que forman Viola y Federico. Viola y Federico son pues dos chicos italianos. La banda se formó en 1999. Y han editado tres discos, los dos últimos en el sello Cold Meat Industry. ¿De qué te suena este sello, querida? ¿De qué nos suena, verdad? Pues yo creo sello... que sin saberlo incluso vamos a tener hasta acciones en la Cold Meat Industry. Pues sí, pues vamos a nombrar grupos como Ordo, Rosarios Equilibrium o Rome, por decir un par de ellos. Un par de ellos, solamente, del amplio elenco de grupos que tiene este sello discográfico. Y como dice nuestra querida bruja favorita, pues vamos a escuchar un tema relajadito. Bueno, todo el EP es muy relajadito y creo que toda la discografía de All My Faith Lost es bastante relajadita, pero es la típica música que nos gusta escuchar de fondo mientras nos hacemos las místicas en nuestras habitaciones. Y nos quedamos con Steel. Thank you. tú que me preguntaba yo que este grupo, ¿cuánto tiempo hacía desde su último trabajo? Y ahora va Rubén y me habla de ellos. Pues desde su último trabajo no lo sé, desde su último trabajo que me gustase a mí, todavía más tiempo. Uy, te noto un poco resentido. Pues sí, querida, sí, porque vamos a hablar de Jim, yo creo que nuestros oyentes no entenderán por qué. No voy a criticar sus últimos discos, simplemente voy a decir que me gustaban más los primeros y ya está, que no quiero ser pesado. Bueno, pues Jim ha lanzado un nuevo álbum, Scream Works, Love in Theory and Practice, y lo ha lanzado este lunes, el pasado lunes 8 de febrero. Su primer single, Heart Killer. Tengo que decirte que a mí me ha gustado el single, la verdad. ¿Y es el que vamos a escuchar ahora? Sí, dentro de un ratito lo escuchamos y bueno, tiene ciertos ramalazos a su Rasoble Romance, ciertos ramalazos. Tampoco quiero decir que llegue a la altura de aquel disco. Que por cierto, ese disco cumple 20 años este 2010. 20. Hoy 10 años, por favor. Ah, 10 años, no le hagáis caso. Por 10. Favor, si hace 20 años yo... Nada, 10 años. Digo, no los había oído hace 20 años. Digo, a ver si qué me ha pasado. ¿Ves? Es que digo, estoy perdida en el espacio. Claro, estás perdida, querida. En el espacio-tiempo. Bueno, pues después de esta brecha espacio-temporal, pues eso, indicarte que 10 años, ¿no? Pues ya sabes 10. Que hay una sección en mi sección. Que... Una subsección. Que lo que hacemos es tratar de, pues, sobre discos que ya han cumplido una década y este disco, como cumple 10 años, pues en el próximo programa, si no sale el próximo, en el siguiente, ajá, hablaremos de este Rasoble Romance, pero bueno, ahora lo que nos toca. Ya, mira, veo yo que no soy la única que está perdidita en el tiempo, ¿eh? Bueno, pues en una banda finlandesa, que esto creo que lo sabe hasta Patricia, pero lo que no sabe Patricia, lo que no sabía yo y lo que seguramente muchos oyentes tampoco saben, pues son los comienzos de este grupo. Vamos a hablar un poco. Pues mira, Jim comenzaron en 1992, o sea que igual sí que hace casi 20 años de su comienzo. Bueno, 1992 es hace 18 años, querido. Bueno, pues 18 a 20 hay dos, hija, tampoco sí, te pongas... el LP es el primer disco... Bueno, claro, sí. Hace 10 años. Bueno, pues el primer... Que me lío con las fechas. Era una demo lo primero que lanzaron, llevaba por título Witches and Other Night Fears. Y bueno, eran 7 pistas, es una demo que por lo que he podido leer por internet solamente la tiene Valo, no se ha publicado, pues no sé para qué la quiere, pero bueno, pues esa demo ahí está. Luego en 1995 lanzaron otra demo, solo en Finlandia, con 6 pistas, que lleva por título This is only the beginning. Y ya en el 96 fue cuando lanzaron Six is Quest to Love, que es un EP con 4 pistas, que también se editó solamente en Finlandia. Y has dejado un 6. ¿En dónde? Six Ways, has dicho. Ah. Y es 666. Bueno, o 666 Ways. Lo que haciendo un poco de abogado del diablo. To Love. To Love. Y bueno, luego ya pues vienen sus discos. Y bueno, con este último lanzamiento ya van 7 álbumes. Y como te dije al principio, querida, vamos a escuchar este Heart Killer. A ver qué os parece. Vale, yo te voy a mandar al vórtice exterior a ver si te centras. Come hither and we'll fall. We'll be right back. Vale, querido. Pues nada, como os he comentado antes, volvemos con la sección de los discos que cumplen... La subsección. Dentro de mi sección, que es esta de los discos que cumplen 10 años desde su lanzamiento. Así que vamos a hablar de Placebo. ¿Y qué disco sacó Placebo hace 10 años, Patricia? Black Market Music. Lo está leyendo, que lo sepáis. Bueno. Mentira. Pues yo quiero recordarte que hace poco estuvimos hablando de su Battle for the Sun, que es el último disco hasta la fecha, editado en 2009. Y hay que darle enhorabuena a Placebo porque han sido los ganadores del premio al mejor disco alternativo de 2009 en los MTV European Music Awards. Qué gracioso, ¿verdad? Porque a veces cuando entregan estos premios al mejor disco alternativo, dices tú alternativo, anda, que no hay alternativos por ahí ya. Que van de normales. Deberían de denominarla, pues, el mejor disco de modernas de mierda o algo así, pero bueno, lo de alternativo también nos vale. Y bueno, pues vamos a hablar de este Black Market Music que lanzaron en el año 2000. Bueno, fue el tercer disco del grupo y se lo dedicaron a Scott Pearing, que era el publicista británico responsable de la promoción del disco, que murió ese mismo año. Y bueno, ha sido también publicista de grupos como Pulp, The Smith, Stereophonics, Underworld, The Prodigy... Y nada, contar que el álbum fue número 1 en Francia y número 6 en Reino Unido. Lo grabaron con Virgin, con el sello Virgin. Con el sello, querida. Ah, Virgin. Tú con el señor Virgin. No, con el sello Virgin. Ya sé que Virgin es una palabra con la que no tienes mucha relación, pero... Sí, tengo relación porque mi signo del zodiaco es Virgo, querido. Ah, bueno, pues era lo único que tienes. No vamos a entrar aquí en intimidades porque yo ya te he dicho que hablo de eso solamente con un cheque de por medio. Ay, Jacobo, te gusta cobrar por todo lo que haces. Qué bueno. Mala. Richard Branson es el presidente, el propietario de la Virgin. Pues eso. Que lo sepas. Pues no lo sabía, muchas gracias por la información, querida bruja. De nada. Bueno, pues recordad que el disco tenía 12 temas y que hay una canción escondida tras el último tema, tras Peeping Tom, que lleva por título Black Market Blood. ¿Tras cuál? Peeping Tom. Ah, entonces te he entendido bien. Ay, que me has entendido tú. No, sí, te he entendido algo así como Peeping Tom, digo, ¿eh? Peeping Tom. Y bueno, los singles, ¿recuerdas los singles, querida, de este disco? Ay, ay, ay, me pillas un poco así, Special Key. Pues fueron 4 singles. Oh. Ese que tú has nombrado fue el tercero, el primero fue Tasting Men, el segundo Slave to the Wave, Special Key, y después vino Black Eyed. Y bueno, ¿tienes alguna predilección por alguno de los 4? Pues mira, vamos a dedicarle el Special Key a nuestro amigo Lorenzo, que seguramente nos estará escuchando, que sé que le encanta ese tema. Pues mira, es el tema que había elegido yo. Y nada, pues si Patricia dice que se lo dedicamos a Lorenzo, se lo dedicamos. Yeah. Seguidamente, para finalizar su sección, la sección del Duque Negro, vamos con el disco de la semana, porque a Rubén le da la gana. Me ha encantado que aclares lo de mi sección, porque realmente es mi sección, no voy a hacer que alguien se equivoque y piense que es tu sección y que yo colaboro. Las cosas claras. No, es tu sección, querido, solo tu sección. Y el grupo de la semana, porque a mí me da la gana. Y vamos a hablar de... Porque a ti te da la gana. Claro, pero no me cortes, querida. Bueno, vamos a hablar de Sagitt et Thinis. No sé si les conoces. Que no es la primera vez que están en Proyecto Terror. Ay, es cierto que allá atrás sacaron un recopilatorio. Puede ser, hablamos de ellos. Puede ser que hablamos de ellos en aquella toma ocasión. Toma un especial key. Anda, toma un especial key. Ok, porque estás fatal, ¿eh? Bueno, definitivamente esta no es nuestra noche. ¿Cómo que no? Hemos es tomado, nuestra noche, es nuestra noche. Hemos tomado demasiada sangre y demasiado especial key. Ay, Special Key. Bueno, pues como sabrás... Special Key, Special K, Special K. Special K. Que se note que pagamos unas clases de inglés, querido. Claro, lo que pasa es que las pagamos en Open y así nos va la clase, pero bueno. Clase mucha tenemos, otra cosa es como hablemos inglés. Pues sí, pues entonces recordarás que Sagitt et Thinis es una banda austríaca en activo desde 1994 y se separaron en el 2007. Bueno, en ese periodo editaron 6 discos de estudio y por lo visto un recopilatorio también, ahora que recordamos. Y el primer disco de estudio llevaba por nombre Schicksal en 1996 y el último llevaba por título 13 y lo lanzaron en el 2003. ¿Qué ocurre? Que en su MySpace, que es el siguiente, www.myspace.com/Sagitt et Thinis Music, bueno, pues en este MySpace han colgado lo siguiente. Primero tú entras y puedes leer Dead but not forgotten, o sea, muertos pero no olvidados, como tú y yo, querida. Y bueno, si bajas un poquito para abajo puedes leer lo nuevo, el séptimo álbum está terminado, mezclado y masterizado. Y aquí es donde todo comienza y termina. Para mí que van a sacar un nuevo disco. Parece ser, tiene ¿verdad? Toda la pinta. Pues esperaremos este nuevo disco y mientras tanto vamos a escuchar Inmaculata de su disco Amnesia de... del año 2000. Mira, también cumple 10 años este disco. Uy, Inmaculata, como tú. ¿Hoy? Especial aquí. Give you all I haven't Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El espectro de Olivier, de Charles Nodier. Olivier Previlas y Baudouin Bertolon, nacidos los dos en la ciudad de Caen, estaban unidos desde la infancia por la más estrecha amistad. Eran más o menos de la misma edad. Sus padres eran vecinos. Todo contribuía a hacer duradera la amistad que se profesaban. Un día, en una exaltación de sentimiento bastante común en la primera juventud, se prometieron no olvidarse jamás, e incluso llegaron a jurar que el que muriese primero iría al instante a ver al otro para no abandonarle. Escribieron y firmaron este juramento con su propia sangre. Pero pronto los inseparables, pues era así como les llamaban, se vieron forzados a alejarse uno del otro. Tenían entonces 19 años. Olivier, que era hijo único, se quedó en Caen para secundar a su padre en las tareas del comercio. Baudouin fue enviado a París para estudiar Derecho, pues su padre le destinaba a la abogacía. Se puede imaginar fácilmente el dolor que esta separación causó a los dos amigos. Se despidieron de la forma más afectuosa, renovaron su promesa y volvieron a escribir un nuevo juramento de reunirse, incluso después de la muerte, si el cielo quería permitirlo. Al día siguiente, Baudouin partió hacia París. Pasaron 5 años en perfecta tranquilidad. Baudouin había realizado los más rápidos progresos en el estudio de las leyes y ya se encontraba en el grupo más distinguido de jóvenes abogados. Los dos amigos mantenían una correspondencia continuada y seguían comunicándose todas sus acciones y sentimientos. Finalmente, Olivier escribió a su amigo que iba a casarse con la joven Apolline de Landonde, que este matrimonio colmaba sus deseos, que necesitaba hacer un viaje a París para coger algunos papeles importantes y que tendría la dicha de volver a Caen con su querido amigo Baudouin para hacerle testigo de su himeneo. Anunciaba que llegaría en unos días a París, en coche público. Baudouin, ilusionado con la esperanza de volver a ver a Olivier, se dirigió el día señalado a la parada de coches, pero no encontró a su amigo. Un día, 2 días pasaron. Finalmente, al 4º día, Baudouin recorrió un buen trecho por el camino de Caen, al encuentro de la diligencia. La halló por fin, y cuando estaba a una distancia conveniente, vio con toda claridad a Olivier en la puerta del coche, extremadamente pálido, vestido con un traje de tela verde, adornado con un pequeño galón dorado y con un sombrero que le cubría los ojos. El coche pasó muy rápido, pero Baudouin oyó a Olivier que le decía, saludándole con la mano, «Me encontrarás en tu casa». El joven abogado siguió al coche y llegó a la oficina poco tiempo después. Al no encontrar a Olivier, preguntó a los viajeros dónde estaba el joven que le había saludado en el campo y le había hablado, pero nadie pudo comprender nada de sus preguntas. En vano describió la figura y la ropa de la persona que buscaba. No habían visto en el coche ningún hombre con traje verde. El conductor de la diligencia quiso saber el nombre de la persona por quien preguntaban. Al oír el nombre de Olivier Previlas, respondió que no estaba en la lista, pero que lo conocía muy bien, que era el joven más amable de Caen, que cuando se despidió de él, se encontraba con buena salud y que llegaría a París dentro de 3 días como muy tarde. Después de estas aclaraciones, Baudouin se retiró, no sabiendo qué pensar de aquel suceso. Al volver a casa, preguntó a su doméstico si había venido alguien. El doméstico respondió que no. Entonces Baduín entró solo en el dormitorio, con una candela en la mano, pues empezaba a oscurecer. Después de haber cerrado la puerta, divisó junto a la chimenea al hombre vestido de verde. Estaba sentado y no se le podía ver la cara. Baduín se acerca y dirige la candela hacia el desconocido, quien tras levantar súbitamente un ojo inmóvil y descubriendo el pecho agujereado por 20 puñaladas, le dice con voz sombría: «Soy yo, Baduín. Soy tu amigo Olivier, que fiel a su juramento». Al oír estas palabras, Baduín lanza un grito y cae desvanecido. El doméstico acude al oír el ruido de la caída y le hace volver en sí a fuerza de procurarle cuidados. Al abrir los ojos, Baduín divisa otra vez a Olivier y se lo señala a su criado. Este dice que no ve a nadie. Baduín le ordena sentarse en la silla donde está Olivier. El doméstico obedece como si no hubiera nadie en ese asiento y la sombra parece que sigue allí todavía. Entonces Baduín, totalmente recuperado, ordena a su criado que se vaya y acercándose a Olivier le dice: «Perdona, oh amigo mío, que no me haya dominado cuando tu aparición súbita e imprevista me sobrecogió». Olivier se puso de pie y le respondió: «¿Has olvidado entonces tu juramento de amistad o lo has considerado de un modo frívolo?». «No, Baduín. Este sagrado juramento fue escrito y ratificado en el cielo, el cual me permite cumplirlo. Ya no soy. Oh, mi querido Baduín, un crimen abominable ha separado mi alma de los lazos que la unían al cuerpo. Que mi presencia deje de ser un motivo de espanto para ti. De día, de noche, en todo tiempo, en todo lugar, el alma de Olivier será la fiel compañera del virtuoso Baduín. Ella será su guía, su apoyo y su intermediario entre el Creador y él. Pero ese Dios que protege la virtud no quiere que el crimen quede impune. Y este crimen, del cual soy yo la víctima, grita venganza. Mi sangre, que todavía está caliente, ha subido con mi alma hasta el trono del Eterno. Él ha ratificado nuestro juramento. Él te ha escogido para que me vengues. Partamos». Baduín permaneció algunos minutos sin responder. La palidez del fantasma, su ojo fijo y muerto, su inmovilidad petrificante, su pecho acribillado a puñaladas, su tono sepulcral, todo su aspecto, en fin, inspiraba terror. Y el joven abogado no podía evitar el espanto. Pero después de haberse asegurado, rezando una corta oración, de que lo que estaba viendo no era el demonio, se decidió a seguir al fantasma y hacer todo lo que le dijese. En consecuencia, obedeciendo las órdenes de Olivier, Baduín cogió algo de dinero, corrió a alquilar una silla de posta y, seguido por su doméstico, partió en ese momento hacia Caen. El criado iba a caballo detrás de la silla y el fantasma había ocupado un sitio en el interior, siempre invisible para otro que no fuera Baduín. Durante el viaje, Olivier se entretenía con su amigo, a quien adivinaba los más secretos pensamientos. Respondía a las objeciones que se hacía interiormente sobre este sorprendente prodigio. Le tranquilizaba y le invitaba a que le considerase un seguro y fiel guardián. Finalmente, logró desterrar el espanto que su presencia le había inspirado al principio. Al llegar a Caen, la familia de Baduín, que ya se sentía orgullosa de su trabajo, le recibió con entusiasmo. Como era un poco tarde, dejaron para el día siguiente las aclaraciones y preguntas. Baduín se retiró a su habitación y Olivier le invitó a descansar mientras le decía que iba a aprovechar su sueño para explicarle la conspiración de la que había sido víctima. Baduín se durmió y esto es lo que el alma de Olivier le dijo: «Conociste antes de tu partida a la bella Pauline de Lanlonde, que solo tenía entonces 14 años. La misma saeta nos hirió a los dos, pero viendo hasta qué punto estaba yo enamorado, combatiste tu amor, y manteniendo en silencio tus sentimientos te fuiste, prefiriendo nuestra amistad sobre todo lo demás. Los años pasaron, Fui amado y ya me iba a convertir en el feliz esposo de Apolline. Cuando ayer, en el momento en que iba a partir para traerte a Caen, fui asesinado por Lanlonde, el indigno hermano de Apolline, y por el infame Pietreville, quien pretendía su mano. Los monstruos me invitaron, cuando iba a partir, a una pequeña fiesta que debía celebrarse en Colombel. Me propusieron después acompañarme un trecho. Salimos, y ya no me encuentro entre los vivos. A la misma hora en que tú me divisaste en el camino, los desgraciados acababan de asesinarme de la forma más atroz. Esto es lo que debes hacer para vengarme. Mañana, ve a casa de mis padres, y después a la de los padres de Apolline. Invítales, así como a Pietreville, a una fiesta que vas a dar para celebrar tu regreso. El lugar será Colombel. Obtendrás su consentimiento para pasado mañana y fingirás una alegría muy grande. Ya te daré instrucciones más tarde sobre el resto. La sombra se cayó. Baduin durmió plácidamente. Al día siguiente ejecutó el plan trazado por Olivier. Todo el mundo aceptó la invitación y fueron a Colombel. Los convidados eran 30, la comida fue espléndida y alegre. Pietreville y Lanlonde se divertían mucho. Solo Baduin estaba sumido en la ansiedad al no recibir ninguna orden de la sombra, presente siempre a sus ojos. A los postres, Lanlonde se levantó y reclamó silencio para leer una carta sellada que Olivier le había entregado en presencia de Pietreville, según decía, el día de su partida, con la orden terminante de abrirla 3 días después y en presencia de testigos. Esto es lo que contenía. En el momento de partir, tal vez para no volver nunca más a mi patria, es necesario, mi querido Lanlonde, que te descubra la verdadera causa de mi marcha. Habría sido muy grato haberte llamado hermano mío, pero hace pocos días he conquistado a una joven por la que siento una atracción irresistible. Con ella voy a reunirme en París para seguirla donde el amor nos conduzca. Presenta mis excusas a tu hermana, de quien me siento indigno. Su venganza está en sus manos. He podido entrever que Pietreville la ama. Él la merece más que yo. Olivier. Todos quedaron mudos y estupefactos tras la lectura de la carta. Baduin vio a Olivier agitarse violentamente. La carta pasó de mano en mano. Todos reconocieron la letra y la firma de Olivier. Baduin quiso asegurarse a su vez, pero se la arrancaron de las manos. La carta se mantuvo algunos momentos en el aire y salió en dirección al jardín. La sombra indicó a Baduin que la siguiese y este corrió tras ella, guiado por Olivier. Todos le siguieron y encontraron la carta al pie de un gran árbol, bastante alejado del lugar de la fiesta, a la entrada de un extenso bosque, sobre un montón de piedras. Baduin cogió la carta exclamando: ¿qué significa este misterio? Tratemos de penetrar en él. Quitemos estas piedras y veamos lo que ocultan. Lanlonde y Pietreville se rieron a carcajadas y dijeron a los demás que no se molestaran por una hoja de papel movida por el viento. Baduin insistió y, cogiendo a los dos culpables que intentaban alejarse, les llevó al pie del árbol. Allí, tras suplicar a algunos jóvenes que le secundasen y le ayudasen a retenerlos, retiró el montón de piedras, bajo el cual se veía que la tierra había sido removida recientemente. Todo el mundo quedó sorprendido y compartió la impaciencia de Baduin. Algunos corrieron a buscar útiles. Otros retuvieron por la fuerza a Lanlonde y a Pietreville, que blasfemaban y llenaban de imprecaciones a Baduin. Abrieron la tierra y encontraron el cadáver de Olivier, vestido con un traje verde y atravesado a puñaladas. Todos los asistentes se quedaron helados de horror. El padre de Olivier se desmayó y Baduin exclamó con voz potente: «¡He aquí el crimen! ¡Y ahí los asesinos! ¡Socorred a ese padre desdichado! ¡Que lleven el cadáver ante los jueces! ¡Y que a Lanlonde y a Pietreville y a mí nos lleven inmediatamente a los tribunales!» Se llevó a cabo todo lo que Baduin había pedido. La justicia se hizo cargo de este pleito y el proceso se inició al día siguiente. Las formalidades preliminares pronto fueron cumplidas y al fin llegó el día de la vista. Los magistrados se reunieron, el acusador y los acusados se encontraron frente a frente, pero el único testigo que había era el cadáver del desgraciado Olivier, tendido sobre una mesa en medio de la sala de la audiencia, y tal como lo habían sacado de la tierra. El interrogatorio comenzó. Baduin repitió con firmeza su acusación. Los dos criminales, seguros de que no se podían conseguir ni pruebas ni testigos contra ellos, niegan el crimen con audacia. Acusan a su vez a Baduin de calumniador y reclaman para él todo el rigor de la ley. La gran muchedumbre que llena la sala espera con impaciencia el desenlace de estos singulares debates. Finalmente, Baduin, a quien el presidente presiona para que presente los testigos y las pruebas del crimen, toma de nuevo palabra. Invoca el nombre de Olivier, muestra el cadáver sangriento y trata de hacer temblar a los asesinos con esta prueba. Pero desprovisto de testimonio, siente que solo un milagro puede iluminar a los jueces. Se dirige entonces con confianza al Ser Supremo y le pide que la muerte abandone por un momento sus leyes. «¡Gran Dios! ¡Resucita un instante a Olivier!», exclama, «y dígnate poner tu palabra en su boca». Después de esta extraña evocación, se produjo el más profundo silencio. Los ojos se clavaron en el cadáver, y cada uno, aceptando o rechazando la idea de un milagro, esperaba el efecto de este recurso sobrenatural. Parecía que los acusados, pálidos y atónitos, perdían su firmeza. Pero de pronto, ¡oh prodigio!, el rostro pálido y verdoso de Olivier adquiere algo de color, los labios se reaniman, los ojos se abren, la sangre se calienta y cae a chorros sobre los dos asesinos, que lanzan gritos horrorosos. Cubiertos con esta sangre acusadora, son presa de convulsiones horribles a las que sigue un frío letargo. Mientras tanto, el cuerpo de Olivier, totalmente reanimado, se incorpora y recorre con la mirada al conjunto de la asamblea, como alguien que sale de un profundo sueño y trata de recordar sus ideas. Sus ojos se encontraron con los de Baduin y su boca sonrió con aire melancólico. Después, volviendo la mirada hacia los dos criminales, se agita furiosamente y un prolongado gemido se escapa de su pecho desgarrado. Finalmente habla y con una voz sonora anuncia que Dios le permite desenmascarar a los culpables. Desvela su conspiración, cuenta cómo le asesinaron después de hacerle firmar la falsa carta y da a conocer todos los detalles del crimen. De qué manera Baduin los ha conocido y cómo, guiado por él mismo, ha logrado sacar a la luz la fechoría. Hay todavía otros testigos. Mirad esta mano desgarrada y los cabellos que contiene. Son los del bárbaro Lanlond. Cuando esos dos tigres me arrastraban agonizante al pie del árbol donde se proponían esconder mi cadáver, la naturaleza, haciendo en mí un último esfuerzo, se reanimó un momento, agarró con una mano los cabellos de Lanlond y con la otra el brazo de Pietreville, donde mis dedos se hundieron de tal forma que el infame aún lleva la terrible marca. Lanlond, viendo que ningún poder podría hacerme soltar los cabellos, rogó a su amigo que se los cortase con unas tijeras que llevaba encima. Baduin, acércate. A ti entrego estos mudos testigos. No contentos con este asesinato abominable, los cobardes se apoderaron del dinero que llevaba y de 4 medallas. Cada uno tiene 2 en este momento. Esto es, jueces y conciudadanos, lo que tenía que decir. La muerte reclama de nuevo su presa. La naturaleza no puede sufrir por más tiempo que su orden sea turbado. Mi cuerpo vuelve a la nada y mi alma a su destino. A medida que Olivier pronunciaba estas últimas palabras con una voz débil y lánguida, se veía que su cuerpo se descomponía. Su rostro perdía color. Sus ojos se apagaban. Finalmente volvió a caer en el estado de muerte, de donde una poderosa mano acababa de sacarlo. Un silencio profundo, un frío estupor se había apoderado de la asamblea a la vista del prodigio. Pero pronto se elevaron gritos de indignación tras el lúgubre silencio. Examinaron todos los indicios que había dado Olivier y comprobaron que eran verdaderos. Los infames fueron condenados a la última pena y conducidos al cadalso, donde expiraron cubiertos de maldiciones. Vengado Olivier, este se apareció a Baduin bajo la forma aérea que damos a los ángeles de la luz. Invitó a su amigo a casarse con la encantadora Pauline, del vengador de Olivier, se convirtió así en su sucesor. El padre de Apolline murió de pena al ver a su hijo subir al cadalso. Su muerte dejó en libertad a la hija para contraer un matrimonio que toda la familia veía con muy buenos ojos. Los dos esposos se establecieron en París. Fue una unión feliz y Olivier, siempre presente a los ojos de Baudouin, le sirvió de guía hasta la muerte. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.